El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Y bien, empezamos una vez más aquí en el programa del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, siempre trabajando y aportando desde el arte, desde todos estos espacios que históricamente, lamentablemente, no han sido considerados y que hoy vemos que están teniendo muchos más problemas, más aún con este problema tan grande que estamos atravesando con la pandemia. Sin embargo, estamos nosotros activando también espacios, estamos buscando mecanismos para que la gente pueda acceder precisamente a lo que requiere en este momento. Es por eso que a partir de esta semana ya podremos activar y conocer el pabellón de las artes que se encuentra en el Parque del Arbolito, en donde hemos adecuado toda la parte técnica para que los compañeros de artistas y gestores culturales puedan realizar sus actividades de manera presencial, lamentablemente sin público, pero nosotros les daremos la cobertura necesaria para que puedan difundir el trabajo que están realizando. Así que quienes estén en este momento y quieran presentar sus obras, quieran presentar una propuesta de teatro, de danza, de música, no duden en escribirnos a nuestra página web o a través de nuestras redes sociales oficiales y contactarse con nosotros para poder agendar un espacio dentro del Pabellón de las Artes y después de esto nosotros poder ayudarles con la difusión y promoción del trabajo que ustedes están realizando. Nos brindaremos todo lo que tiene que ver con la parte técnica para que puedan hacerlo, es decir, con backline, con sonido, con luces, con iluminación, y todo lo que requieran como agrupaciones artísticas y musicales. Y quienes quieran realizar también propuestas que tengan que ver con talleres, con foros, con procesos de formación y capacitación, también son bienvenidos. Así que pueden, en este caso, como les digo, visitar nuestra página web y cada una de nuestras redes sociales, Núcleo de Pichincha, Casa de la Cultura Ecuatoriana, y van a poder encontrar todo el trabajo que estamos realizando. Y también invitarles a todos a que se mantengan al tanto de lo que estamos realizando como institución en procesos de formación y capacitación. En este momento estamos realizando nuestras actividades a nivel del territorio, así que quienes se encuentren en toda la provincia de Pichincha, en Rumiñahui, en Mejía, en el noroccidente, que también estaremos visitando la próxima semana, pues estén pendientes de nuestras visitas para poder activar nuestros procesos de formación, tanto en las áreas, en este caso artísticas, danza, teatro, música, artes plásticas, pero también en las de formación en diseño de proyectos, en comunicación y marketing, etcétera, etcétera, que son herramientas muy importantes en este nuevo momento. Así que así empezamos con este programa y hoy tenemos un grupo de lujo invitado con quien vamos a conversar y con quien vamos a que nos cuenten qué es lo que están haciendo durante este gran proceso y durante esta gran trayectoria que ellos tienen. Estamos hablando precisamente de los compañeros de Alma Rasta, una agrupación que lleva más de 25 años ya de trabajo, y bueno, con quien he tenido la oportunidad de verles y en algún momento incluso alguna vez compartir escenario. Así que, bienvenidos chicos, bienvenidos José, bienvenido Fernando. ¿Qué tal? Gracias. Gracias, Luis, por la apertura. Chévere. Bueno, José nos está acompañando desde Estados Unidos. Cuéntanos, ¿cómo está por allá la cosa? ¿Está el clima? ¿Cómo está todo? ¿Y la pandemia? Bien por aquí, por la mayor parte, la verdad. El clima supuestamente es verano, pero el clima diría lo contrario, pero por eso, bueno, más excusa para quedarse adentro y no salir, especialmente por, están hablando de la segunda ola de la pandemia y todo, entonces mejor quedarse en casa, lavarse las manos y escuchar Alma Rasta. ¿Cómo tiene que ser? Fernando, cuéntanos tú, ¿de dónde nos estás acompañando en este momento? ¿En qué parte estás? Bueno, yo estoy ahorita situado en el Valle de los Chillos. Ah, ok. Y desde acá igual el clima, ¿qué te cuento? Está así medio temperadito, así chévere, así un poquito húmedo, ¿no? Que así es variable el clima acá en nuestro país, o sea, ya sabemos de eso. Sí, es donde, cierto, pero... Y donde yo estoy en cambio está lloviendo, así que igual ni cómo salir. Bueno, mejor, pero creo que ahora lo más importante es cuidarnos. Pero bueno. Cuéntanos, Fernando. Exacto. Llevas liderando este gran proyecto que se llama Alma Rasta, más de 25 años. ¿Qué es lo que nos han dejado? ¿Cuántas producciones discográficas han logrado ya ustedes levantar? Aparte de eso, han tenido participaciones y reconocimientos a nivel también internacional. Cuéntanos un poquito sobre esta gran trayectoria de la banda. Claro, hermano. Mira, bueno, Alma Rasta ya tiene recopilado varios trabajos que los hemos hecho en distintas instancias de nuestra vida. Y bueno, nuestro primer trabajo que lo sacamos a conocer fue el Ya Vibración, que lo hicimos en el 2010, que contiene 9 temas así con potente reggae estilo roots, con alto sentimiento hacia todas las cosas que a nosotros nos inspiran. Entonces, ese trabajo contiene temas con contextos diferentes. Tiene temas que son alabanzas de Yah, a Dios Todopoderoso. Tenemos temas protesta también, tú sabes, porque no siempre todas las cosas son como nos pintan, que todo está bien. Entonces, cuando Alma Rasta tiene que decir algo, lo decimos frontales, o sea, sin ser, ¿cómo te digo?, sin ser un poco agresivos o violentos en nuestra forma de expresar, pero decimos lo que queremos decir en el tiempo que queremos decir. Entonces tenemos canciones contestatarias, por ahí tenemos un par de temas románticos y también hicimos algo de DAP también en nuestro primer trabajo. Ese es el Ya Vibración, que lo hicimos en el 2010. Luego sacamos nuestro segundo álbum, que es El Sonido del Gueto. Entonces ya Alma Rasta, con un sonido renovado, con algunos integrantes nuevos que se fueron uniendo a la familia, sacamos nuestro segundo trabajo, Sonido del Gueto, que también contiene un potente sonido reggae roots, pero bueno, en este trabajo ya hicimos combinaciones con ciertos estilos que a nosotros también nos llaman la atención, ¿no? Porque en realidad se trata de jugar con la música y siempre tratar de dar propuestas nuevas. Entonces, en nuestro segundo trabajo usamos matices de otros estilos como el funk, de jazz, de blues, un poquito de rock también tiene. Pero siempre el reggae prevalece, ya, porque ese es nuestro escudo, nuestra armadura, reggae music. Entonces, este es el Sonido del Gueto, del cual salen algunos temas que la gente ya los conoce, ¿no? Como es el mismo tema que lleva el nombre de este álbum, Sonido del Gueto, que hicimos un videoclip también de este video. Gracias a Dios tuvo muy buena acogida este video. Ya vamos por las 2 millones de visitas con este video. También tenemos otros temas que la gente los conoce y siempre nos piden en los eventos que cantemos, ¿no? Ese fue nuestro segundo álbum, El Sonido del Gueto. Y ahora estamos montados sobre la tercera producción, en la cual nuestro hermano José Owit, él está formando parte muy importante de este trabajo, de esta evolución, ya que este trabajo lo estamos construyendo juntos, estamos haciendo temas a la par, o sea, temas de Alma Rasta, tenemos en este álbum temas producidos por José, allá con músicos de Estados Unidos, pero la dirección musical es completamente dirigida por José. Y bueno, es un reggae roots súper potente, súper rico, ya van a escuchar los temas que estamos trabajando con José. Y bueno, ahí poco a poco en esta entrevista les vamos a ir mencionando qué trabajos, qué canciones se vienen de este álbum, ¿ya? Pero por el momento eso tienen que saber, que Alma Rasta está trabajando su tercer álbum con un sonido estrictamente roots como nos hemos caracterizado y con una unión sumamente importante y trascendental para Alma Rasta, que es la unión de mi amigo José de Howitt, que nos está aportando de muchas formas, está enriqueciendo en todo aspecto a la evolución de la banda. Así que eso es lo que te puedo comentar de nuestros trabajos. Qué bacán, Fernando. José, ¿cuánto tiempo estás tú ya en Estados Unidos? Yo ya voy aquí, ya van a ser, es más que es el 20, el 3 de julio se cumplen 11 años. ¿Y todo este tiempo has estado ya trabajando en la perspectiva de Alma Rasta o recién? No, sino que fue un tema bien curioso, la verdad, porque yo cuando me vine acá a los Estados Unidos, yo en ese tiempo yo todavía no escuchaba reggae, era algo, por así decirlo, un idioma totalmente desconocido para mí. Entonces yo escuchaba bastante lo que es el rock, mi banda favorita era Kiss. Entonces yo estaba completamente por el otro lado. Y bueno, ya viviendo acá conocí un poco de gente y yo quise expandir mis horizontes musicales. Entonces reggae era algo que yo no sabía mucho y quería aprender. Entonces empecé a escuchar y de una forma u otra me enamoré. Y bueno, entre mis cosas y buscando bandas y todo, me topé con Alma Rasta y digo, wow, esto fue tipo así 2013, 2014, así casi cuando después de que salió Sonido del Gueto. Entonces yo digo, wow, una banda de reggae de donde soy yo, de Quito, wow, qué chévere, cómo yo no sabía de estos manes. Entonces escuchando, me encantó la banda. Y ya pasó un tiempo, ¿y qué habrá sido? Posiblemente en algún punto del año pasado, yo hago por escribir al Fer y le digo, ve, ¿qué puedo hacer para conseguir un CD? Y entre trámite y trámite, que estamos hablando, y bueno, yo también hago música, así que chévere, deberíamos colaborar. Y bueno, de ahí nació esta nueva propuesta del nuevo álbum y más que nada mi suerte de poder estar involucrado con la banda, porque yo vi el ¿cuál es la palabra? Los frutos que se podrían dar con mi ayuda y con esta unión. Entonces yo creo que desde ahí ha sido recién solo posiblemente menos de un año o un año que yo he estado trabajando con la banda, pero realmente creo que Fer y yo tenemos como que un sentimiento de que ya hemos logrado bastante en tan corto tiempo. Entonces el cielo es el límite en este punto para nosotros. Qué bacán, o sea, empezaste siendo fan prácticamente, siendo un seguidor, sí, de la banda. Sí, exactamente. Y ahora te sumas a la conclusión. ¿Y cuándo entonces Alma Rasta? Bueno, luego lógicamente que pase todo esto de la pandemia, ¿cuándo podrá darse un saltito por Estados Unidos? Creo que es una de las cosas que deben de ustedes ya estar pensando desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, mira, esto es algo que ya más o menos empezó así el diálogo. Empezó como que, uy, ¿qué podría ser que nos ayudas con una gira allá? Y yo digo, bueno, yo tengo contactos, yo toco con gente aquí, eso podría ser algo factible. Y bueno, pasa esto de la pandemia, ya nos dimos cuenta que esto no iba a ser posible en el tiempo que hubiésemos querido. Entonces, esperamos que apenas se pueda, realmente esperamos que apenas se pueda tocar en vivo, podamos empezar a hablar y planear para hacer algo así, porque la idea es llevar Alma Rasta más allá de Sudamérica. Entonces ya elevar a la banda, elevar al mensaje a un nivel internacional y traerles de aquí, yo creo que sería algo muy, muy ventajoso. Claro, es una de las cosas que hay que proyectarse luego después de la pandemia, ¿no? Es lo que todo el mundo está de hecho ya replanteándose, porque ha sido muy complicado precisamente cerrar los escenarios, cerrar los espacios en donde las expresiones artísticas se desenvuelven. Estamos viendo ahora nuevos mecanismos a través de medios digitales y cosas similares, pero sí hay una gran diferencia, ¿no? Y mucho más cuando Alma Rasta también transmite no solamente lo que ya nos contaba Fernando, sino que de por medio también hay una fuerte conexión espiritual en la música que están realizando. Entonces, no puede ser simplemente visto o accedido así, ¿no? Creo que lo mejor siempre ha sido el contacto directo, la corporalidad, el diálogo profundo con la gente, creo que es algo que debe de manejarse, ¿no? Yo alguna vez tuve la oportunidad de tocar junto a Marrasta, compartir escenario, y en esos momentos que compartí, pues veía precisamente eso, ¿no? Cómo este sector del reggae, perteneciente incluso a las culturas urbanas, cómo tiene otra filosofía y otra lógica de vida. Y creo que eso es fundamental, poder sostener y darle continuidad. Creo que para eso precisamente estamos. ¿Pero qué les parece, muchachos, si más bien escuchamos una canción? No sé, Fernando, no sé, José, ¿cuál creen ustedes que deberíamos de escuchar? A ver, yo puedo tomar la palabra. Claro, sí. Dale, vale. Entonces, bueno, en este tiempo, sé que estamos, el planeta está viviendo una transición en general. Almorraza coincide que también estábamos pasando por una transición sentimental, en la cual nosotros sacamos este tema, en el cual estamos promocionando nuestro videoclip. Por favor, toda la gente que nos está viendo ahora, visite nuestro video. Nuestro videoclip fue un trabajo que lo hicimos con un equipo sumamente comprometidos con el proyecto y logramos sacar esta producción. Así que escuchemos Transición. ¿Qué les parece? Transición. Transición. Transición está en el segundo disco de Alma Rasta, ¿no es cierto? Es el tercer. Este tema es el. Ah, es un promo. Es el primero del tercer álbum. Este es el primer tema del álbum que estamos trabajando con José. Ah, ya. Entonces, yo creo que este es el tema indicado para aprovechar y para compartir ese tiempo con toda la gente. Bacán. Este tema se llama Transición. Está recién subido hace 2 días, lo subimos la última vez. Es calientito entonces el tema. Claro. Chévere, está bueno. Recién calientito. A ver, entonces toda la gente ya acaba de escuchar, vamos a ver también el videoclip, no solamente vamos a escuchar, sino que vamos a poder ver el videoclip de Transición, que es prácticamente uno de los promocionales de lo que será el tercer disco de Alma Rasta, que se está componiendo. Trabajado con José, ya se lo hicimos con José y yo. Esta es una pequeña prueba de todo lo que se viene en esta nueva etapa. Chévere, entonces nos vamos con Transición de Alma Rasta. Volvemos en un momentito. Tanto aceptar. Cada vez miro su rostro en cada lugar. Y si no perezco en el intento de resignarme, alejarme de este sentimiento. estamos aquí en Pichincha Nuclear, el programa del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy compartiendo con los compañeros y colegas de Alma Rasta, quienes nos están presentando, nos acaban de presentar ya Transition, que es el videoclip de su nuevo disco, que ya están prácticamente calentándolo ahí, está en el horno prácticamente, están trabajándolo no solamente desde Ecuador ni desde Quito, sino que tienen la colaboración de José, que está trabajando también desde Estados Unidos. Y como ya lo vieron, esta es una producción que está recién salida del horno para que todos puedan disfrutarlo, y más aún en este momento de pandemia. Quería preguntarles también algo, chicos. Ahí ha habido durante todo este proceso participaciones internacionales, y me imagino que se están planteando también otras participaciones, ¿no? Tengo entendido que ahí en algún momento pudo participar Pato Bantón, que es un músico reconocido inglés. También el chileno Calejá, que es otro gran músico reconocido. Ahí también están los colombianos de Malcolm Song, entre otros, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esta participación? Pero sobre todo, ¿qué participaciones también van a poder tener en esta nueva producción? Bueno, yo puedo hablar un poco de eso. Sí, bueno, en el orden como fuimos grabando, Dios siempre ha sido parte de nuestros proyectos, ¿no? Porque Alma Rasta tiene un profundo compromiso espiritual con nuestro Creador, Dios Todopoderoso, Jehová, Jesus Christ. Entonces yo profeso mucho la palabra de nuestro Señor. Entonces yo creo que Él va determinando en qué tiempo tiene que suceder qué. Entonces, cuando estábamos metidos en el estudio grabando Sonido del Gueto, justo para eso llegó un músico chileno a dar una gira aquí en Ecuador, Cali Allá. Por ahí hubo un concierto que coincidió, que nos invitaron para que participemos juntos, y nos conocimos, establecimos una buena amistad, y por ahí hubo un productor que hizo una gira con los dos artistas, con Cali Allá y con Alma Rasta, en varias ciudades del país. Entonces, bueno, intimamos, hubo buen feeling, una amistad chévere. Y al regreso, o sea, en el viaje, porque veníamos todo el rato compartiendo, entonces venimos conversando y por ahí salió en qué estábamos nosotros. Ahí le comenté que estábamos en nuestra última producción, Sonido del Gueto. Y como siempre andábamos con una guitarra acústica, Calia ya siempre viaja con su guitarra acústica, nos pusimos a tocar y yo le compartí este tema. Le digo, oye, me gustaría mucho que tú formes parte de este tema. Y fluyó de una. Entonces el pana dijo, oye, chévere, llegamos a Quito de la gira, y Calella ya se iba en 2 días, se regresaba porque tenía una gira en otros países, entonces iba a estar 2 días más. Entonces llegamos a Quito y al otro día nos topamos para vernos al estudio, para vernos, para ir al estudio. Entonces Calella, esto es algo bastante interesante de esta canción que la gente no sabe. Yo dije, Calella ya debe tener la letra, y el man dijo, no te preocupes por eso, todo fluye. En el taxi fue haciendo la letra de la canción, íbamos escuchando el tema, porque yo tenía en esos tiempos, todavía se escuchaban los CDs, así full. Entonces al taxista le pedimos que ponga el CD en el taxi, entonces lo pusimos y Calella iba escribiendo la letra en el taxi. Ah, no tenían todavía entonces la letra ustedes, solo lo música. O sea, yo ya la tenía, yo ya tenía grabado el tema, el tema ya estaba grabado. Yo solo fui al estudio a grabar la parte de Cali Allá nomás. Entonces estábamos en el taxi oyendo el tema que estaba grabado, entonces Cali Allá iba haciendo la letra, y yo le veía que se sonreía nomás, y como que decía, oye, yo digo, oye, de ley debe estar quedando bacán. Cuando llegamos al estudio, le dijo al ingeniero de sonido, del Javier Buller, de Graba Estudio, ya, pues grabemos. Y de una hermana soltó y quedó el tema como lo escuchan ahora. Entonces fue una historia. ¿Pero cambió entonces él algunas cosas de la letra o solamente fue así? ¿Cambió cosas de la letra o solo hizo arreglos musicales? No, en realidad él metió su parte. La parte que canta Cali Allá, él la iba componiendo en el taxi. Entonces en ese rato en el estudio cantó lo que fue componiendo en el taxi. Entonces eso es lo que la gente escucha, la parte de Cali Allá, que a la gente le gusta, inclusive la gente se sabe la parte de Cali Allá. Cuando tocamos ese tema en vivo, se cantan todo el tema y se cantan la parte de Cali Allá incluida. Ah, qué bacán. Y para este nuevo disco, ¿qué es lo que están pensando ustedes con músicos internacionales? O nacionales también, ¿no? Para este nuevo disco, el músico internacional es José. Este trabajo, tenemos temas que son producidos y tocados por José. Entonces, la gente va a escuchar un reggae de alma raza en combinación con la creatividad de José, que son unos temas muy ricos, que le dan un tinte un poquito diferente, pero nos mantenemos con el estilo reggae roots mismo. Te puedo contar que en esta producción sí hay músicos invitados. En este caso no tenemos un músico extranjero, aparte de José, pero sí hay músicos de acá del país que fueron invitados. Tenemos de invitado a Fire Red, de los Ganja Roots. Hicimos un tema en combinación con ellos, con los Ganja Roots. Tenemos otro tema con Joaquín González, que es un hermano que está colaborando con Alma Raza de una forma súper trascendental, súper chévere. Es un muy buen cantante de reggae music y, bueno, con él tenemos algunos temas en esta producción. Y el tema que se viene es con la participación del personaje que estoy hablando, de Joaquín González. Y bueno, por ahí poco a poco no queremos soltar todo, porque más bien ahí poco a poco vamos a ir soltando y que la gente vaya sintiendo la sorpresa de sentir ese rato cómo llegan las buenas nuevas de la música. Chévere. Y José, ¿tú qué instrumento tocas? ¿O tocas algunos instrumentos? ¿O qué estás dedicado específicamente? Yo específicamente desde ya hace varios años, casi el tiempo que voy aquí, me voy dedicado más al piano, a los teclados. Porque yo cuando era chiquito yo tocaba otras cosas. Yo cuando todavía vivía en Quito, por ejemplo, yo era parte de un taquito de guitarras, así. Y tocaba la batería antes de venir a los Estados Unidos también, pero una vez que vine acá, como que algo, yo estaba buscando mi instrumento, porque, o sea, sí, como músico uno puede tocar un montón de cosas, pero siempre hay uno que uno se identifica más. Entonces yo todavía no encontraba eso. Entonces yo, para mí fue el teclado y el piano más que nada, porque yo quería ser como compositor, quería escribir música. Entonces yo digo, chuta, ¿qué es algo que me puede permitir escribir para varias partes, para varios instrumentos? Entonces dije, bueno, aprenderemos a tocar el piano, y aprendí. Toca súper chévere. Y estás en este momento, entonces, claro, es un poquito, entre comillas, un poquito más fácil la composición desde el lado del piano, ¿no? Porque te da otra apertura en el ámbito musical. Hemos ido colegas. De cierta manera, exacto. Sí, hemos sido colegas. Pero sí tiene piano. Tiene su complejidad. O sea, yo no subestimaría al piano. Claro. ¿No? Tiene su complejidad también, como cualquier shining brightness as you leave this land. It's not like all the people that you try to sing your hand. The phone is trying to catch you, let them take her to the sea. She's done another picture, what makes her feel so free? De composición. Porque yo no tocaba cuando vine a vivir a los Estados Unidos. Yo me enseñé, tocó aprender solo. Ya van como 9 años que voy haciendo eso, pero es como que la primera vez me senté en frente de un piano y digo, bueno, me compré esto. Era como intentar aprender a leer en chino. O sea, no sé lo que estaba, no sabía lo que estaba haciendo. Entonces no ha sido bien gratificante ir de eso a trabajar con Alma Rasta, a componer temas. Entonces, perdón, el piano. Ese es mi instrumento. Ya, esa es. Bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar otra canción? Más bien tú, José, dinos qué canción te gustaría. Empezaste siendo fan. Sí, no. A mí, hagamos una clásica. Un clásico, si no es muy mucho pedir. Chica Dulce. Chica Dulce. Chica Dulce. Un clásico. Claro. Bueno, nos vamos entonces a escuchar en este momento Chica Dulce y regresamos. Ya estamos terminando nuestro programa Pichincha Nuclear para conversar con los compañeros de Alma Raza. Vamos con Chica Dulce. Oh, oh, oh, Chica Dulce. pienso yo, que sin tu amor ya no sé quién soy yo. Baby, que soy mi loco, mira, yo no pago en this world. Chica, no sé, no me dejes solo, que sin tu amor ya no sé quién soy yo. Baby, que soy mi loco, mira, yo no pago en this world. Solidarios, así es el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así lo hicimos con el Pabellón de las Aves. Más de 60 personas habitantes de calle estuvieron albergadas por más de 3 meses aquí en este espacio que está destinado para el arte y la cultura. Y hoy, nuevamente, luego de que hemos encontrado en conjunto con otras instituciones un lugar donde ellos puedan estar, volvemos a activar este espacio precisamente para ustedes, para cada uno de los compañeros artistas, gestores culturales, para todas. Todas, absolutamente todas las expresiones artísticas que puedan desarrollarse aquí. Pero no solo eso, sino que desde hoy hemos empezado ya a equipar este pabellón con todos los insumos técnicos que se requieren, sonido, luces y cada una de las herramientas que implica que nuestros compañeros y compañeras puedan realizar su actividad de manera digna en este espacio. Así que hoy queremos invitarles a que se sumen, a que soliciten el pabellón como tal, para que puedan realizar las actividades que ustedes requieren sin público, pero con la asesoría del núcleo de Pichincha, con el apoyo y con el contingente, para que puedan hacerlo a través de nuevas modalidades, a través de plataformas digitales y a través incluso de empresas que van a poder ofertarles a ustedes mecanismos para que puedan generar en este momento recursos, en este momento que es tan importante y tan necesario poder hacerlo. Así que así somos y así vamos a continuar haciéndolo. Vengan, hagan suyo una vez más este hermoso lugar que es el Pabellón de las Artes. Y finalmente volveremos a activarlo con todo nuestro afán, con nuestros compañeros y compañeras que antes recibían procesos de capacitación, pero no solamente los que antes tenían, sino que nuevamente implementaremos otros procesos, formación de diseño de proyectos, comunicación y marketing, etc. Así que eso es lo que van a poder ustedes acceder de forma completamente gratuita, porque la institución está para eso, para brindarles y al servicio de cada uno de ustedes y de toda la ciudadanía en general. Porque estamos completamente convencidos que la cultura sirve para transformar el mundo. Núcleo de Pichincha, el arte de hacer cultura. Y bien, regresamos aquí en Pichincha Nuclear, el programa de la Casa de la Cultura del Núcleo de Pichincha. Recordarles a todos que pueden visitar nuestra página web www.nucleopichincha.com, que puedan acceder a todas las actividades que estamos realizando nosotros también como institución, y también pueden seguirnos en nuestras redes oficiales, que son nuestras cuentas de Instagram, Twitter y Facebook, Núcleo de Pichincha, Casa de la Cultura Ecuatoriana, para que puedan ver y juntarse y unirse a lo que estamos nosotros trabajando. Así que invitados a eso, recordarles que también está ya en apertura el Pabellón de las Artes. El Pabellón de las Artes estará al servicio de cada uno de ustedes para que puedan realizar sus funciones, presentaciones y lo que se requiera, con toda la parte técnica que implica esto. El apoyo viene por parte del Núcleo de Pichincha, van a contar con todo lo que se requiera, y aparte de eso, estamos a punto de poder firmar con una empresa que se llama Venti, con quienes van a poder en cambio presentar presentaciones, shows y lo que se requiera a través de estas nuevas plataformas digitales. Ya les estaremos contando, así que igual a los chicos de Almalasta, si es que requieren, pues encantados de la vida, podemos brindarles ahí el espacio para que puedan ustedes utilizarlo y puedan realizar esto. Todo esto, lógicamente, cumpliendo los protocolos de seguridad que ha establecido acá el COE y sin público. Así que buscaremos los nuevos mecanismos y alternativas para poder realizar estas actividades. Así que estamos aquí con los chicos de Alma Rasta, ya prácticamente finalizando el programa. Y quería que me cuenten, chicos, ¿para cuándo entonces está planificado ya que se venga esta tercera placa discográfica? Buena pregunta. O sea, lo que sí es que esperamos definitivamente es que se pueda hacer este año. Obviamente con esto de la pandemia, esto nos atrasó el proceso bastante, pero poco a poco seguimos trabajando en los temas, finalizándolos, y vamos a sacar por partes. Entonces, pero lo que realmente esperamos es que definitivamente para el final del 2020 que ya tengamos el proyecto listo y podamos sacarlo. Chévere, o sea, estamos pensando y planificando para este fin de año. Bueno, ahora ya las ventajas de la tecnología nos permite también poder grabar y producir esto incluso a la distancia, ¿no? Escuchando el estudio en Estados Unidos, el estudio que imagino así deben de estar trabajando durante este tiempo. Entonces ya tienen experiencia más bien de poder realizar esto. Pero creo que es importante. Yo más bien de mi parte, chicos, felicitarles. Como ya lo he dicho, siempre consideré a Alma Rasta una de las agrupaciones que han sido íconos dentro del reggae aquí en el Ecuador. Y creo que se merece precisamente poder seguir continuando, y lo han demostrado, porque no ha sido fácil, ha sido una lucha muy complicada. Y eso lo podemos ver en este más de 25 años ya de trayectoria, pero sobre todo con estos resultados fantásticos como la producción audiovisual última que han tenido y con todo lo que ustedes nos están prometiendo que se viene, y que evidentemente sus seguidores, así como toda la gente en general, va a estar pendiente de que esto pueda suceder. Más bien agradecerles por eso, agradecerles por la oportunidad. José, Fernando, gracias por haberse juntado para poder conversar con nosotros de este trabajo que ustedes están realizando. Y más bien quisiera que puedan brindarles unas últimas palabras a la gente que está ahí conectada a través de nuestras redes oficiales. José, por favor. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Realmente ha sido un placer. Y bueno, simplemente quisiera mandar los saludos a todos, agradecer a todos los que son parte de este proyecto, y que no se olviden de ver nuestro nuevo video de transición y que se esperen, porque ya vamos a tener muchas más sorpresas viniendo pronto para ustedes. Fernando. Chévere, yo primero igual quiero agradecerte a ti, Luis, por la invitación. Ha sido una entrevista entretenida, genial, instructiva. Gracias por el espacio. Y bueno, la propuesta que nos hace es para ocupar las instalaciones y dar un concierto online. Es una muy buena propuesta que ya la vamos a discutir ahí con José y bueno, interno. Y nos estaremos comunicando contigo porque sí, justo estábamos en un proyecto similar de hacer un concierto, porque queremos hacer un evento por lanzamiento de nuestro próximo videoclip, que ya está trabajándose. Así que eso les podemos decir a la gente, que Alma Rasta todo el tiempo está trabajando bajo los protocolos que existen por esta pandemia, pero seguimos trabajando. Siempre enfatizando en que tenemos que tenemos un compromiso con nuestro público, así que siempre vamos a estar renovando y ofreciéndoles trabajos nuevos. Así que algo que les comentamos así, en perfil bajo, es que Alma Rasta está ya montado sobre la producción del siguiente tema, que ya en estos días lanzaremos el próximo tema y el próximo videoclip también, que ya lo estamos ya o sea, ya tenemos los lugares y el guión ya está escrito, entonces ya solo es cuestión de hacer bien el trabajo, ¿no? Y siempre cuidándonos de esta situación, de lo que está pasando en el mundo. Así sí, que eso es lo... ¿Perdón? No, sí. ¿Vas a decir algo? No, sigue nomás. Continúo, ¿ya? Entonces, eso les comunicamos a nuestros seguidores, que por favor estén atentos y formen parte de este evento que vamos a hacer, porque va a ser el lanzamiento de nuestro videoclip de un tema súper, súper contestatario, súper bueno, producido por mi amigo José de Howitt en combinación con Alma Rasta y un cantante venezolano que está haciendo reggae music con nosotros, con Joaquín González. Es un tema que les va a encantar. Les va a encantar, y así que le pido a la gente también que se cuiden mucho en esta etapa, así que sigan las instrucciones, así que todos las sabemos. Es muy necesario cumplir esto, porque eso puede salvar una vida. Y también no se olviden de visitar nuestra página web, dando gracias a Dios y al trabajo de José. Ya tenemos una página web, pueden visitar www.almorraza.com y ya van a encontrar nuestro sitio oficial y van a poder encontrar ahí todos nuestros trabajos anteriores, actuales, y poco a poco vamos a seguir actualizando la información. Eso es lo que les podemos decir a toda nuestra gente, a todos nuestros seguidores, y que visiten nuestro video Transición. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, Fernando. José, bueno, ya los escucharon, así que a conectarse con lo que Alma Rasta está en este momento también produciendo. Y como institución igual, las puertas completamente abiertas para todas las propuestas que ustedes tengan, pues ahí estaremos siempre listos para poder brindar una mano y un apoyo a artistas como ustedes que realmente merecen poder acceder a todos estos espacios que nosotros estamos generando también como institución. Agradecerles a cada uno de ustedes que están conectados junto a nosotros y nada más recordarles que Núcleo de Pichincha está precisamente para brindarles el apoyo a todos y a todas, así que por favor súmense a todo lo que estamos realizando como institución. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa de Pichincha Nuclear. Les mando un fuerte abrazo, soy Luis García, el director del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un abrazo y hasta pronto. Bueno, yo siempre he tenido en mi mente que, o sea, que mi mami siempre bailaba cuando estaba embarazada, y creo que también esto pasaba con mis hermanas, porque realmente esto es algo súper chévere que yo le he llevado. Y de alguna forma me ha servido muchísimo, porque a través del arte, como la que hacemos nosotros en nuestro grupo, que es la danza, podemos expresar nuestra interioridad y a su vez podemos expresar nuestras vivencias, porque a través del arte nosotros podemos mostrar a las demás personas cuál es la vida que se lleva acá en el campo donde nosotros vivimos, en una zona rural. También es súper importante tener en cuenta a la danza como nosotros lo hemos hecho, porque lo tomamos como una herramienta, como una forma de expresar, así como el libro es una herramienta para el estudiante, asimismo es nuestro cuerpo una herramienta para mostrar nuestra interioridad, y a su vez como un azadón o un machete es una herramienta para un campesino, así lo tomamos nosotros a la danza, y lo hacemos desde lo más profundo de nuestro ser, y de alguna manera es algo que llevamos dentro de nuestro corazón, y nos gusta ir a lugares y compartir. Éramos solamente 4 bailarinas y desde allí empezó a nacer el tawagirí. Y ahora empezó como a buscar la identidad del grupo. Queríamos poner un nombre que nos identifique, que represente aquí al territorio y especialmente a nuestro barrio, la Armenia. Y de ahí empezamos a investigar, preguntando a los abuelos, a los vecinos, a los viejitos de aquí de la zona, y ellos nos dijeron que antiguamente la Armenia se llamaba Tawagirí. Y dijimos, claro, genial, ese va a ser el nombre de nuestro grupo. Y ese grupo ahora se llama Tawagirí, y es como la idea de nosotros y el objetivo siempre ha sido rescatar la ancestralidad de aquí de nuestra zona. Si allá había Cayambe, allá había Otavalo, ¿qué hay en Nanegalito? ¿Qué hay en la Armenia? Entonces esa fue la duda nuestra para empezar a investigar acerca de nuestros antepasados. Entonces lo que hicimos fue empezar a leer y a leer, y encontramos que aquí nuestros ancestros eran los yungos. Entonces empezamos como que